Saludos, Chefo. Saludos a la gente de Miradores. ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy! El caballo no sabe bailar. Viene con todo, para el gusto de ustedes, amigos de la California y la región, el tema de Luz de mi Alborada.